Jerbaklan. You know? Leo. Yeah. Primera clase. ¿Cuándo volverás? Que esta soledad me hace daño y no hago más que pensar en ti. No aguanto más, quiero salir de este vacío del cual no puedo escapar. Tú estás en mi mente y no te puedo arrancar. Me desespero por ti y me muero por ti. Amor como el mío tú no encontrarás. Desesperado porque no te tengo a mi lado. Y es que tu recuerdo a mí me tiene dañado. Maltratado de amor, sana mis heridas, vuelve por favor. Conversando con mi soledad me doy cuenta del error que cometí, todo el mundo lo comenta. Pero baby, dame otra oportunidad de volverte a amar. ¿Cuándo volverás? Que esta soledad me hace daño y no hago más que pensar en ti. Me muero si no estás, ya no aguanto más. Vuelve que te necesito aquí. Daño y no hago más que pensar en